Music. Rhythm. Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 10 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y estamos a miércoles, mitad de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este hermoso día. Y para iniciarlo nos vamos a ir con la temperatura. Hoy no está soleado como amaneció el día de ayer. Hoy más bien está nubladito, está todo grisecito, ahorita yo ya salí y pues el clima dijo, bueno, me dieron ganas de que ahora la gente se ponga un paraguas probablemente porque yo pienso que va a llover. Ahorita por eso vamos a ver el pronóstico del clima, pero pues sí se ve gris, no está frío, no se siente frío. Como los días que ya pasaron, ayer también estuvo más o menos agradable. Entonces, probablemente hoy va a ser también un día que se podría decir no agradable, ¿no? Pero pues con temperaturas pues no bajas, ¿no? Y bueno, en estos momentos tenemos una temperatura actual de 47 grados Fahrenheit. Está nubladito y hay probabilidad de un 9% de que caigan precipitaciones el día de hoy. Así que ustedes, pues para que carguen con su paraguas por si las dudas. En estos momentos tenemos un viento que corre a 4 millas por hora, una humedad de un 49% y una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas. A ver, permítanme tantito que aquí me está bloqueando algo la computadora. De 58 grados, o sea que sí, va a estar muy bien el día de hoy. 58 grados las máximas, con cielos muy nubladitos y con mínimas de 34. Para el día de mañana, jueves 30 de marzo, hay probabilidad de que caiga lluvia y nieve, con temperatura máxima de 41 grados, mínimas de 33. La probabilidad de que caiga lluvia y nieve es de un 75%. Para el día viernes 31 de marzo, se esperan temperaturas máximas de 45 grados, mínimas de 35. La probabilidad de que caigan precipitaciones de nieve es de un 38%. De las 12 de la madrugada va a estar nevando a las 9 de la mañana el día viernes. Así que si ustedes pensaban traer algún outfit más veraniego, pues no. No lo hagan porque va a caer un poco de nieve. Para el día sábado, primero de abril, se esperan temperaturas máximas de 57 grados, mínimas de 44. No se espera nieve, se esperan temperaturas muy bonitas, entonces hay que aprovecharlas. Para el próximo domingo, 2 de abril, se esperan temperaturas máximas de 52 grados y mínimas de 34 grados el día domingo, así que pues ya saben, ¿no? Ah, fíjense que ahorita me acaba de cambiar el pronóstico y me dice que sí se espera lluvia a partir de las 9 de la noche a las 3 de la madrugada. 9 de la noche a las 3 de la madrugada se espera que caiga lluvia, ¿ok? Y bueno, ahora sí, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. We'll be right back.

sentirme un poco vivo. Cómo duele cuando pasa. Vivo por ella, no lo sé. Cómo brilla fuerte. Vivo por ella, no lo sé. Parece claro que aún está.

9:01, ya regresamos y ya se llegó el momento de ver qué nos deparan los astros. Nos vamos a ir con el horóscopo del día de hoy. Aries, debes tener más determinación a la hora de hacer cosas. En el momento en el que te quites todas esas negatividades, tendrás en tus manos el éxito. Además, serán días de obtener logros y crecimientos personales. Para el signo de Tauro, los astros te dicen que llegará esa solución a una problemática que esperabas con ansias. Solo debes ser paciente y no precipitarte a tomar cualquier decisión. Por otro lado, es necesario que pagues las deudas que tienes. Géminis, la recomendación para este miércoles es que observes más detenidamente a tu alrededor para que te des cuenta de quién realmente es tu amigo. Hay personas que solo están contigo para sacar algo de provecho, pero pronto sabrás quiénes son. Cáncer, el ámbito laboral está bien proyectado para ti y lo único que tienes que hacer es ser un poco más reservado a la hora de contar tus planes. Hay personas envidiosas que podrían desearte el mal en cuanto se enteren, así que mejor evítalo. Leo, te salió la carta del carruaje y eso significa que tendrás una racha de abundancia y de buena suerte. Además, serás fuerte y valiente a la hora de resolver los problemas. No gastes dinero en cosas que no necesitas. Virgo, la energía planetaria te ayudará en el cumplimiento de tus metas. No dudes ni por un segundo que tus objetivos se harán realidad. En cuanto a tu rutina diaria, trata de organizar más tu tiempo para que no se te pase ningún compromiso. Libra, vas a recibir una oferta de trabajo con la que crecerás profesionalmente en una increíble manera. También te invitarán a salir de viaje y no podrás rechazar la idea de salir a divertirte. Cuida tu salud y recuerda que es lo más importante que tienes. Para el signo de Escorpión, son días de estar con la energía al máximo, ya que no habrá nada que te salga mal. El ámbito monetario se prevé con mucha abundancia e incluso podrías iniciar un nuevo negocio. si es que no tienes ya uno abierto. Sagitario, los astros te dicen que ya es momento de madurar y de independizarte de la casa de tus papás. Llegó la hora de vivir nuevas experiencias y adaptarte a estar solo. Recibirás un dinero extra que no esperabas, guárdalo. Acuario, podrás resolver un trámite que tenías pendiente en el área legal y también laboral. No pierdas tu tiempo en cosas que no tienen importancia. Mejor enfócate en tus problemáticas. Te buscará un amor del pasado para pedirte volver. Acuario, la recomendación para este miércoles es que dejes de lado toda la energía negativa que cargas para que puedas deshacerte del mal augurio. Recuerda que en cuanto menos positivo seas, más cosas malas caerán en tu vida. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Serán días de enfocarte en crear un futuro próspero. No solo ganarás dinero que deseas, sino también conseguirás la pareja con la que pasarás el resto de tu vida. Es hora de formalizar tu relación amorosa. De la mañana con 7 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Si decides

tú no los conoces, o tal vez sí los conoces, no sé, ¿no? Hay algunos trucos, te voy a mencionar algunos, a ver si me alcanza el tiempo, de trucos y atajos para que aproveches al máximo la aplicación del WhatsApp. WhatsApp, pues ya sabemos que no necesita introducción, la mayoría de la gente pues ya lo conocemos, lo utilizamos y lo usamos, ¿no? Con una presencia constante en Google Play y las listas de aplicaciones principales de App Store, es una de las primeras aplicaciones que se descargarán al comprar un teléfono nuevo y casi con seguridad la fuente principal de las notificaciones pues en un día típico. Esta aplicación realmente ha crecido mucho. Yo recuerdo cuando la instalé y que antes era de mensajes y después decían, no, que si mandas este mensaje ahora se va a activar la llamada y todos así, todos ilusos. No, ¿cómo que la llamada? No se va a poder hacer llamada. Y voilà, que sí era cierto, ¿no? Que ya iba a empezar a recibir y hacer llamadas a través del WhatsApp. Y ahora pues ya ni se diga, videollamadas, grupos, videos de grupos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, uno de los trucos o atajos es que puedes eludir las palomitas azules. Cuando nos ponen las palomitas azules, mandamos un mensaje y si la persona ya lo recibió y lo vio, pues nos aparece que está en azul, ¿no? A veces esta notificación pues puede resultar pues no muy apropiado, ¿no? A veces checamos los mensajes y tal vez nos escribieron algo muy importante, pero estamos haciendo otra cosa, entonces casi es imposible contestar y entonces ahí quedamos como groseros o groseras, ¿no? De que no contestamos. El sistema basado en las palomitas de WhatsApp muestra cuando los mensajes enviados se entregaron, una palomita gris, cuando se recibieron, dos palomitas grises, y cuando ya los leyeron, dos palomitas azules. Pero pues también hace que sea difícil ignorar a alguien sin que se moleste. Afortunadamente hay formas de leer los mensajes de forma encubierta sin que a tu contacto le aparezcan las palomitas azules. Y pues el método más sencillo, si lo que quieres tú hacer es esto, es deshabilitar las confirmaciones de lectura por completo. Pero se te van a desconfigurar para todas, ¿no? Vas a ir a configuración. Te vas a cuenta, voy a checarlo, voy a seguir los pasos. No es que lo voy a hacer, ¿no? Pero para ver si funciona igual en todos, tanto Apple como Android. Ok, nos vamos a la configuración, nos vamos a cuenta, account, nos vamos a privacidad. ¿Cuál será? Security. Y confirmaciones de lecturas. Bueno, privacidad, ya está, aquí está. Entonces, ahí es donde se va a deshabilitar. Sin embargo, o sea, ten en cuenta que ocultar tus propias confirmaciones, tampoco podrás ver cuando se leyeron los mensajes que tú enviaste. O sea, que es para todo, ¿no? Y bueno, otro truquito, ve quién leyó tus mensajes. Los chats grupales tienden a ser demasiado activos o silenciosos al borde de la sospecha. Entonces, este último suele ser el caso si los integrantes te deben dinero. Seguramente pasaste por aquella situación irritante en la cual todos están en línea hablando y cuando envías un mensaje de repente nadie responde durante una hora. ¿Será que WhatsApp dejó de funcionar? Dice uno. Bueno, si quieres saber quién leyó el mensaje y cuándo, mantén presionado el mensaje enviado y presionando la tecla información en Android o deslizando a la derecha o a la izquierda en iOS. Ahí te va a decir quién leyó ya tu mensaje, ¿no? Eso creo que la mayoría pues ya lo sabemos. Hora, oculta la hora de última conexión. Otra prueba de que WhatsApp es un laberinto de posibles incomodidades sociales es la capacidad de ocultar la hora de la última conexión. Entonces, si no quieres que se den cuenta cuándo fue la última vez que estuviste conectado, también vas a tu configuración, vas a tu cuenta, vas a tu privacidad y ahí vas a la hora de utilidad. Bueno, ¿hora de qué? De última vez. Y al igual que con las confirmaciones de lecturas, pues ocultar tu hora de última conexión también te va a impedir ver la de los demás. Y otra más, y ya mañana les doy otros truquitos. silencia conversaciones grupales, puedes silenciar los chats grupales si se vuelven demasiado interactivos para tu gusto. Los usuarios de Android pueden hacerlo presionando el botón de menú en un chat grupal y seleccionando silenciar, mientras que los usuarios de iPhone pueden encontrar la misma opción en la sección de información del grupo de una conversación. Y bueno, última más, otro más, que está cortito. Limita el uso de datos. WhatsApp es el terror cuando se trata del consumo de tus datos si no tienes un plan generoso, ya que las fotos, los videos y los mensajes de voz son capaces de consumir la mayor parte en muy poco tiempo. En la configuración de la aplicación vas a encontrar la opción de usos de datos que te permite limitar los tipos de medio que se descargan automáticamente en una conexión móvil, y también puedes reducir la cantidad de datos que consumen las llamadas de WhatsApp desde ahí. Híjole, eso sí está gacho, ¿verdad? Porque a veces sí es cierto, uno tiene, no tiene plan ilimitado. Y en México pues se da también, ¿no? Mucho. Entonces ahí te puedes quedar sin datos. ¿Eh? Bueno, ahí están esos truquitos y mañana les voy a dar más. Y bueno, en la información científica, estaba, se me había perdido la nota, por eso no podía darle la noticia. Pero bueno, unos científicos británicos descubren un agujero negro ultramasivo con una masa de 30 mil millones de veces mayor que la del Sol. Imagínense, imagínense ese hoyo casi infinito, ¿no? Un equipo de físicos de la Universidad de Durham, en Reino Unido, ha descubierto un agujero negro ultramasivo en el centro de la galaxia llamada Abel 1201 BCG, situada a unos 2.700 millones de años de la luz de la Tierra, con una masa de 30.000 millones de veces la del Sol. Y este agujero negro es uno de los más grandes que fueron jamás detectados y se encuentra cerca del límite superior de la masa puedan alcanzar estos objetos. Los investigadores pudieron encontrarlo gracias a las lentes gravitatorias, un fenómeno que permite a los astrónomos ver objetos lejanos de otro modo que serían más débiles o quedarían ocultos por objetos masivos en primer plano. Al analizar cómo la gravedad del agujero negro distorsionaba la luz de una galaxia lejana al pasar por él, los científicos pudieron evaluar su masa y confirmar su existencia, y este descubrimiento podría abrir la puerta a muchos más y permitir a los científicos detectar agujeros negros inactivos en galaxias lejanas. Este agujero negro se encuentra en el centro de la galaxia Abel 1201 BCG, ubicada a unos 2.700 millones de años luz de la Tierra, y está distinta, equivale a unas 100.000 veces de distancia que hay entre la Tierra y el centro de nuestra propia galaxia, o sea, la Vía Láctea. ¿Qué más? Para lograr este descubrimiento, los investigadores llevaron a cabo una ardua tarea de análisis. Ellos utilizaron cientos de miles de simulaciones por ordenador. Su objetivo era estudiar el efecto que podrían tener los agujeros negros de diferentes masas sobre la luz que viaja hacia la Tierra desde una galaxia distante. Y finalmente, una de estas simulaciones produjo una imagen que coincidía con imágenes reales de la galaxia Abel 1201 BCG, que fueron captadas por el telescopio espacial Hubble. James Nightingale, físico de Durham y autor principal de este estudio, publicado en la revista Monthly Notice of the Royal Astronomical Society, ha dicho al respecto: este agujero negro en concreto, que tiene aproximadamente 30.000 millones de veces la masa de nuestro Sol, es uno de los mayores jamás detectados y se encuentra en el límite superior de lo que creemos que puede llegar a ser teóricamente los agujeros negros, por lo que se trata de un descubrimiento extremadamente emocionante. Entonces, pues ahí está. Esos agujeros se forman cuando una estrella masiva llega al final de su vida. Ya no tienen combustible para quemar, entonces esos son los agujeros negros estelares, que son el tipo más común de agujeros negros que se conocen. Y debido a que la estrella pues no puede resistir la enorme presión de la gravedad, es como si fuera un pozo así al vacío, ¿no?, que se la está tragando. comienza a colapsar sobre sí misma. Y si la estrella original era lo suficientemente masiva, el colapso apretará sus átomos cada vez más entre sí para crear un objeto muy pequeño y súper denso. Y este objeto es tan denso que su gravedad es tan fuerte que ni siquiera la luz puede escapar de ella. ¡Wow! ¡Qué impresionante! ¡Ay, no! ¡Qué miedo!, ¿no? Y la NASA describe este objeto como una estrella 10 veces más masiva que el Sol, comprimida en una esfera del tamaño de la ciudad, por ejemplo, de Nueva York. Y bueno, con esto finalizamos la información de ciencia y tecnología y nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Trabajando, tonta, tonta, en la noche ya no duermo, en el trabajo no trabajo, voy pensando, tonta, esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto, pero esto me pasa tan solo por quererte tanto. Mamá me lo dijo una vez, hijo, no te cases, y ahora me dices tú muy bien, tú te lo buscaste. ¿Cómo quieres que te quiera si me tienes trabajando? Tonto,

La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Mañana con 38 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a comenzar el segmento de Conociendo Tu Meta. Y hoy vamos a hablar un poquito del ácido fólico. Cuando una mujer está embarazada, pues es esencial que tome ácido fólico. De hecho, es lo primero que te dicen aparte de las multivitaminas. Pero a veces uno piensa que nomás las mujeres lo tienen que tomar, ¿no? Entonces, por eso este artículo que está interesante, que nos habla sobre el ácido fólico o la folacina o el folato, que es una vitamina del complejo B, que realmente es la vitamina B9. Si bien su consumo suele asociarse pues a las mujeres debido a su importancia antes, durante y después del embarazo, los especialistas reconocen que todos necesitamos el ácido fólico. Los profesionales de la salud recomiendan que todos consuman ácido fólico más allá de la edad o sexo. Y esto se debe a que nuestro organismo lo necesita pues para producir material genético y también resulta efectivo para tratar la anemia, la baja cantidad de glóbulos rojos, ya que interviene en la formación de células sanguíneas. El ácido fólico también se utiliza como tratamiento para otras afecciones comúnmente asociadas con la deficiencia de folato, como la colitis ulcerosa, como la enfermedad del hígado, como el alcoholismo y diálisis renal. Además, existe evidencia de su uso para prevenir el cáncer de mama, de colon o cervical, y también previene la fatiga crónica, la depresión y la enfermedad de Alzheimer. Para las mujeres, el consumo de ácido fólico suele vincularse durante el embarazo, ¿no? Para brindar protección al feto contra anomalías congénitas graves, como defectos del tubo neural que afectan la columna vertebral, la médula espinal o el cerebro, y también pueden causar la muerte. Y también ayuda a prevenir abortos espontáneos al inicio de la gestación. Por eso le digo que lo conocemos mucho las mujeres, ¿no? Sobre todo cuando estamos en planeación de embarazo. Y bueno, si el feto sufre déficit de ácido fólico durante la gestación, también puede padecer anemia megaloblástica, ser prematuro o también puede presentar bajo peso al nacer. La madre puede sufrir eclampsia, que es un proceso que cursa con hipertensión y albuminuria. Y además el ácido fólico también ayuda a mantener el útero sano. ¿Cuándo se debe tomar? Como muchos embarazos pues realmente no son planificados, uno pensaría que sí, ¿verdad? ¿No? Pero no. Se recomienda a las mujeres comenzar a tomarlo desde antes de la gestación. Incluso si aún no tienes planes de tener hijo, pues que lo tomes, porque si de repente pues te embarazas, pues ya tengas esa vitamina esencial, ¿no? Y esto se debe a que las anomalías congénitas suceden en las primeras semanas de gestación, o sea, cuando empiezan las primeritas semanas. Y cuando la mayoría de las mujeres pues no saben que están embarazadas. Por eso yo tomo ácido fólico, le doy a mi esposo también y a mi hermano, ¿no? Pero bueno, durante la menopausia, las mujeres, ¿por qué? Porque tanto hombres como mujeres deben de tomar el ácido fólico, ¿ok? Bueno, para aclarar ahí, no decir, porque están embarazadas, no. Ya nos dice también el artículo que tanto hombres y mujeres, o sea, debemos usarlo, pues para prevenir muchas otras enfermedades, ¿no? Pero en realidad, pues sí, las que nos vemos más beneficiadas con el ácido fólico, pues somos las mujeres, ¿no? Durante la menopausia, las mujeres deben seguir tomando 400 microgramos de ácido fólico. Varios estudios demostraron que esta vitamina fue eficaz para reducir la gravedad, duración y la frecuencia de los sofocos durante la menopausia. Y se recomienda como un método asequible y accesible para tratar los calores que dan después de la menopausia. ¿Dónde lo puedes conseguir? Bueno, el ácido fólico o la vitamina B9 se puede encontrar de forma natural en varios alimentos, como también en vísceras de animales, con las legumbres, como guisantes y frijoles, arroz, levaduras, frutos secos, granos enteros, vegetales de hojas verdes, como las espinacas o la acelga, en algunas frutas, especialmente en los cítricos, y en panes, en pastas o cereales fortificados, ¿no? Además de estos alimentos que ya les mencioné, también puedes obtenerlo a través de suplementos que generalmente se encuentran en forma de pastillas y estos se presentan en dosis de 400 microgramos, que representa el consumo de todas las personas que debemos tomar. Todos debemos tomar 400 microgramos de ácido fólico al día, ¿no? Y en el caso de las mujeres embarazadas o que planean estarlos, pues esta dosis debe escalar al doble. De hecho, yo tomo 800 microgramos diarios y la verdad es que me sentí bien, muy bien, para ser exacta, ¿no? O sea que no tengo efectos secundarios. Antes, fíjense, les voy a aquí poner un paréntesis, ¿no? Pero cuando estuve embarazada, en las dos ocasiones que empecé a tomar el ácido fólico, me causaba un poco de alergia y por eso sé que tengo ya más de un año tomando o más el ácido fólico y empezó otra vez como que me empezaba a dar un tipo de reacción que empezaba a, no sé si como a cerrarse un poco la garganta, o sea, de esas formas como, ¿cómo les digo? Como cuando te pega ansiedad, ¿no? Que se cierra la garganta. No sé si eso pase cuando pega ansiedad, pero creo que sí, me han dicho. Pero bueno, se siente como que casi no alcanzas la respiración. Y sí, me volvió a pasar cuando tomó el ácido fólico, bueno, cuando lo tomaba. Ahorita ya no me sucede, porque les digo, ya llevo más de un año tomándolo. Pero lo que yo hice es que dije, pues es que si estoy buscando un embarazo, voy a necesitar el ácido fólico, no puedo decir que no lo puedo comer. Pues también lo consumo en los alimentos, ¿no? Pero pues no a la escala que se debería. Entonces, el caso es que hice yo mis respiraciones profundas cuando me empezaba a dar ese, como que esa alergia, y ya, finalmente lo pude controlar y ya, definitivamente ya no me sucede ese efecto secundario. ¿Quién sabe, no? Si llego a estar embarazada, si Dios quiere, a ver cómo reacciona el cuerpo. Pero a lo que voy es de que también hay que escuchar el cuerpo, ¿no? Yo no soy alérgica al ácido fólico, o sea, no me he hecho estudios, pero me daba cuenta que cada vez que lo consumía, en el primer embarazo que yo tuve, era bastante notorio, o sea, me daba hasta miedo a veces porque no alcanzaba la respiración y no estaba con sobrepeso, al contrario, estaba muy muy delgada en ese entonces. Pero no sé, lo que voy es que si a ustedes les llega a pasar algo similar, si les llega a pasar que sienten que se les cierra un poco la garganta, hagan la respiración profunda y si de plano no pueden, no lo tomen, ¿ok? Consulten a un médico. ¿Qué más? Bueno, vamos a ver ¿Qué efectos secundarios se han registrado para las personas que han tomado ácido fólico y pues que no les ha caído muy bien? A ver si sale lo mío, ¿no? Entre ellos pues está la estomatitis, la alopecia, o sea, la caída de cabello. La mielosupresión, dice, urticaria, enrojecimiento de la piel, picores, eritema, color de orina más intenso, náuseas, hinchazón, flatulencias, calambres, diarrea y agotamiento de zinc. Por eso también hay que tomar zinc, también yo tomo el zinc aparte, ¿no? Entonces los expertos advierten sobre el consumo excesivo de alcohol o tabaco, ya que puede incrementar el requerimiento de ácido fólico. Y tampoco debe tomarse junto con antiácidos, pastillas anticonceptivas, antibióticos, aspirinas, diuréticos o hierbas y suplementos con efectos similares. ¿Por qué? Porque puede alterar la absorción por parte del organismo, ¿no? Una carencia de ácido fólico puede ocurrir como consecuencia de una mala alimentación o por un déficit genético de hidratación del folato, que es asintomático hasta que la mujer pues queda embarazada. Y si tienes dudas sobre la cantidad que debes consumir, pues te hay que consultar a tu médico para que realice un diagnóstico y determine la dosis adecuada según tus necesidades. Y bueno, este artículo lo saqué de la página favorita mía, Hola Doctor, y las fuentes que ellos consultaron fue la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, la Oficina de Suplementos Dietéticos y la Oficina para la Salud de la Mujer. Con eso vamos a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta y ahora nos vamos a ir con el tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz que ya casi comenzamos. De la mañana con 51 minutos. Vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Estamos en el capítulo número 6 que nos habla sobre las lecciones del amor. Y vamos a hablar del apartado número 5, las lecciones del Espíritu Santo. Hoy al abrir el libro me mandó al inciso B que